bastante, porque en toda mi comida hay tebraco de picante, porque en toda mi comida hay tebraco de picante. Cuando llega la noche, ella muy contenta está.